Radio Almenara. Radio Almenara. Radio Almenara. 106.7 FM. Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el Mentidero, Maratón 2012 de Radio Almenara. Aquí una fiesta en el estudio, más público que nunca. Y es un placer estar otra noche más con Cristian Zampini. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Sergio Benítez. Muy buenas noches. No es Sergio Benítez, es Ángel Toledo. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Buenas noches, Aitor Montero. Buenas noches, Miguel. Y bueno, también tenemos aquí a Marina. Buenas noches. Buenas noches. Ya que estás puesto aquí, pues dices algo. Marta, Nacho, Salva, Sanro, Marco, Valeriano. Hoy el Mentidero Lidia, también con público, en directo. Con público en directo. ¿Y qué es el Mentidero? Estarán preguntándose igual algunos, algunas que aún no hayan tenido la decencia de escuchar este programa. En el blog dice algo así como: revista radiofónica, satírica, informativa, juvenil, dinámica, semanal y sicalítica. ¿Totalmente sicalítica? Yo creo que lo de juvenil se nos está quitando ya cada vez más. No sé si nos sentimos jóvenes. Se va yendo con el pelo. El dinamismo seguramente también se nos ha ido. No, para nada. Ardo en deseos dinámicos de hacer este programa y de mear. Al principio solo de hacer el programa. Quizás lo sicalítico va bien. Sí, cada vez mejor. Semanal bien, estamos siendo regulares. Y luego satírica informativa, pues yo qué sé, vale. Que cada uno juzgue por sí mismo. Pues yo qué sé, llevamos aquí desde qué año, desde 2008, más o menos. Por ahí. Ha habido secciones nuevas, otras que se han ido cayendo. Fichajes, estrella, claro. Retiradas, estrella también, porque ha habido gente que se ha ido... No, como estrella, como por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, completamente. Secciones distintas, yo que sé. Lo que no hemos cambiado nunca, yo me he dado cuenta, es que siempre tenemos un periódico encima de la mesa. Siempre. Hoy tenemos La Gaceta. Hay que leer. Toma ya. Toma. No democracia, just because it's a US country. Pues bueno, básicamente lo que hacemos en el mentidero es coger un periódico y destriparlo, destrozarlo, decir lo que nos da la gana. Y luego hay más secciones. Después. Hay más secciones. Hoy vamos a echar un vistacito a la Gaceta. Me gusta el de hoy, Miguel. Es que la verdad es que hemos comprado la Gaceta porque la portada... Y la portada es mejor que la de Rajoy saliendo del Renault. Como pueden... Claro, mejor que la de ayer, ¿eh? Yo la creé insuperable, pero esto me mola mucho. ¿Sale un caganet? Sí. No, y el titular dice, algo huele mal en Convergencia. La portada es un caganet, este muñeco catalán que simula a un hombre cagando, con boñiga incluida. Y dice, final de campaña en Cataluña, algo huele mal en Convergencia, como había apuntado nuestro compañero Ángel Toledo. Y bueno, unas caras del consejero del interior, el hijo del expresidente de la Generalitat y Artur Mas, el presidente de la Generalitat. Y nada, pues esto es la portada ilustrativa. Están muy preocupados, creo, con Cataluña, que tenemos elecciones este fin de semana. Va a ser el tema tratadísimo en los medios de comunicación. Hay que decir que la Gaceta tiene un subtítulo bastante curioso que nos ha llamado la atención porque creo que es la única vez que lo hemos comprado. ¿Lo hemos comprado alguna vez? Sí, una vez, hace tiempo, puede ser. Dice, influencia probada. ¿Qué quiere decir esto? Del periódico, es como ¿no? manipulación permitida. Por ejemplo. Es un sello. Digo yo. Bueno, pues seguimos con sección opinión. El del parche, ¿no? Hay un titular por aquí que dice el genocidio del aborto, que sí, lo dice el del parche, que es José Javier Esparza, director. No nos lo vamos a leer porque no nos interesa, pero vamos, ya solo el titular. Oye, pues ya... Miguel, que esa persona se ha preocupado por escribir y dejarlo ahí, tampoco le hagas ese menosprecio. Ya, la verdad es que nos hemos gastado un pavo y medio y esto es completamente De todas maneras, tampoco es condenable que escriba eso porque solo ve la mitad de las realidades. ¿La mitad? por el pirata, que tiene solo un ojo, qué bueno. Opinión dice un paseo por la izquierda. Tonterías de todo género. Esto es una sección que se llama Un paseo por la izquierda, que es como... Incluso, tú fíjate que en Un paseo por la izquierda incluyen al ABC. Porque dice, por fin puedo dar una buena noticia, dice Rajoy, en la autoparódica portada de ABC. O sea, para la Gaceta ABC es izquierda. Hombre, es más izquierda que ellos. Desde la época de Zarzalejos, el ABC es un nido de rojos. Y aunque ahora Expósito está haciendo limpia y rasca, ¿sabes? Pero aún así sigue habiendo mucho rojerío ahí dentro. Pero he de decir una cosa, que por lo menos en la Gaceta de los Negocios, que tiene el sellito de Intereconomía, llaman a la izquierda a izquierda, no como en el canal de televisión que la llaman Izmierda. ¿Izmierda? ¿Sí o qué? Izmierda, tal cual. Joder. Bueno, después de la sección en opinión, que aquí pues verterán todos sus vómitos estos columnistas, pues llegamos a la sección España y hay como una, dos, tres, cuatro páginas seguidas de no las elecciones, las elecciones en Cataluña no. Es la corrupción marca el final de la campaña catalana. Bueno, resulta que al parecer Artur Mas tiene cuentas en Suiza. ¡Ojo, qué sorpresa! Va a ser el único, ¿eh? Los chinos y Artur Mas son los que tienen cuentas en Suiza. Yo no comprendo cómo la rata esa de Montoro es capaz de decir tienen cuentas en Suiza porque pueden investigarle a raíz de esto, ¿sabes? Los catalanes tienen abogados. Y pueden hacerle una de... Sí, pues mira tú, amigo, ¿eh? Roedor, claro. Seguro que tiene. Cuando eso pase ya estará fuera, le dará igual. ¿Cómo será el editorial? Amigo Roedor. Amigo roedor. Amigo roedor. A mí me encanta ese pibe. Montoro me encanta. Es como una pequeña rata. Es una mezcla entre una rata y el señor Vance. Es un rollo. Hay otro titular aquí inquietante. Tejero rompe su silencio 30 años después. Pues debería no haberlo hecho porque debería estar... Bueno. Dilo. Bueno. Ejecutado por alta traición al Estado español, ¿sabes? Eso es lo que figura la ley. El tío ha denunciado a Mas, ¿no? Sí. Ha denunciado a Mas porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Por golpista. Por golpista. Sí, señores. Tejero, el auténtico. Los cabecillas de la mafia china quedarán libres, dice la página 12. ¿Por qué? Porque se ve que esto lo leí, aquí no lo pone, pero dice que ha habido un fallo judicial. El que está saturado los juzgados. No, y normal que queden libres, alguien tiene que comprar los pisos por 160.000 euros. También. Y luego hay una página que es completamente toda la propaganda electoral. Hay una cosa muy semiótica, que es la banderita, que ves que es como una pegatina. Ah, sí. Que entonces tú quitas la pegatina de la bandera de Cataluña y sale la de España. Puedes hacerlo, Miguel, para que lo veamos. Enseñalo al público para que lo pueda apreciar. Lo ven ustedes desde sus casas. Es muy, muy semiótico. Cataluña sí, España también, dice la propaganda electoral del Partido Popular. Y es una pegatina, como bien ha explicado Aitor, en la que si levanta la bandera de Cataluña está debajo la de España. ¡Qué ingenioso! ¡Qué ingenioso! No, no es real. Hubiera estado súper bien que hubiera sido. Pero ustedes en sus casas pueden imaginárselo como quieran, ¿eh? Sí, sí, claro. Esto es la radio y su imaginación. La magia es la magia de la radio. Las nuevas tasas, una chapuza para los jueces. ¿Cómo estamos, Miguel? Se te traba la lengua. Denuncia la descoordinación entre el Ministerio de Hacienda y el de Economía. Advierten de las futuras consecuencias. ¿Sabes cuánto le dedican? 1, 2, 3, 4, 5, 20 líneas. ¡Oh, la, la! Esa es la alerta, ¿no? De la, lo que le importa a este periódico, lo de las tasas judiciales. Y les importa, bueno, que un gran porcentaje de la población española se quede sin representación legal, ¿sabes? Frente a casos sociales, frente a casos civiles y contenciosos administrativos. ¡No! Les importa que es una chapuza. Así no se hacen las cosas en España. Página 16. España pierde su silla. ¿Dónde? Reduce su presencia en los principales organismos internacionales. Por primera vez desde su fundación en 1999, no estará en el Consejo del BCE. Almunia, único alto cargo. Bueno, y la noticia... Hemos perdido la silla y no estáis alarmados. ¿Y la noticia hasta dónde? ¿Qué influencia hemos tenido en la comunidad internacional? Tú me dirás. Hombre, estos se creían que una vez tuvimos presencia en... Sí, pues creían mal. Pero los tartesos al final dijeron otra cosa. Ya, eso es verdad. Bueno, Manuel Pizarro, ¿os acordáis de Manuel Pizarro que fue...? El número 2 de Rajoy. ¿Qué fue? Es verdad. Pero perdió las elecciones, ¿no? Perdió las elecciones. Nunca estuvo de ministro. Nunca estuvo, ¿no? Ni siquiera ocupó su escaño nunca. Fíjate. Y cobró. Ese tío no pasó por el Congreso, el tío. No pisó el Congreso. Pues dice... Fracasado. Dice, no soy el Monty español, salí vivo de la política. Hombre, y tanto, te mojaste poco, Pizarro, te mojaste bien poco. Perdedor. Bueno, yo qué sé, este periódico es un poco... A ver si leo algún otro titular gracioso. Y respeta el periódico, por favor. Hay un montón de ideologías y de personas que se ven representadas cada día. Sí, claro que sí. Por eso lo hemos comprobado, porque somos un programa absolutamente plural, como todos los oyentes han comprobado en todas las ediciones. Pluralísimo, el mentidero pluralísimo. Sección internacional, la tregua más débil, dice, es el titular que eligen para el conflicto palestino-israelí. Ayer ya hablamos de eso. Si quieren, pues lo escuchan en el blog. Y si no, pues no. Me encanta, porque son exfranquistas. No, a ver, estos liberales y demócratas de toda la vida capitalistas son franquistas, ¿no? Franquistas reconvertidos. Y con Franco no existía Israel. Pero ahora todos son prosionistas. Bueno, un par de titulares más de la sección civilización. Tienen una sección que se llama civilización. Eso es importante también. Eso es de importantísimo. ¿Y a qué se refiere? ¿Al cristianismo? Sí. ¿Y a Roma y Grecia? Sí, porque dice, el gobierno de Mas sigue haciendo propaganda abortista. Eso escribe Ana Botella también, ¿o qué? ¡Y eso es anticivilizado! El Parlamento Europeo contra el aborto por sexo. El matrimonio gay, ley injusta. Madre mía, por favor. Un alfa y omega dentro de la gaceta. Sí, más o menos. Bueno, y esto también en sección civilización. La picaresca dispara las denuncias por falso maltrato. Abogados y juristas advierten que pueden aumentar para evitar desahucios. Madre mía. No me quiero leer el reportaje, sí, pero, o sea... la picaresca dispara las denuncias por falso maltrato. Solo pensando un poco en el asunto, en el trasfondo del artículo, me está entrando un no computable muy grande en la cabeza. No computable. En fin, pues esto la gaceta, esto lo... Bueno, hay una tarjeta roja y tarjeta roja al socialismo. No, me lo estoy inventando. Pero no, esto es de deporte ya, Cristian. Es deporte, pero en la sección, en la última página... Sí. En la última página de la sección Madrid dice, efemérides, hace 37 años. Mm. Y viene al hilo de lo que de una palabra que ha dicho Cristian antes. Franco inhumado en el Valle de los Caídos. Hay una efemérides. ¿Puedes lo decir recuerda. Quién estuvo presente pues es un hecho histórico. En esa inhumación? ¿Juan Carlos I, rey de España? Por ejemplo. Por ejemplo. Pues bueno. Rey de Jordania. ¿Eh? El rey de Jordania también, ¿no? ¿Le vendemos Pinochet. Armas a Jordania? Sí, también. Pinochet. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguno más por ahí? Fue una fiesta, Mónaco, ¿no? El de Mónaco. ¿Pero cuánto queda de esto, tú? ¿Cuánto queda ya de periódico? Está finito, tío. Estamos pasando los no deportes. ¡No acaba nunca este infierno! Televisión y sociedad he visto por ahí. Me interesa mucho saber qué aparece en sociedad, Miguel. En sociedad. ¡Acaba! No había sociedad. Es deporte. Esto lo has inventado. Está todo en tu imaginación. Civilización. ¿No? Comunicación. Boicot de los sindicalistas de Telemadrid al gobierno autonómico. ¿No tiene sección de sociedad? Los 1.200 trabajadores de la cadena conocerán hoy cuántos serán despedidos. ¿Cuál es el boicot? El boicot es que los van a echar y se ponen en huelga, ¿no? Esa es la definición de la gaceta. Bueno, vamos a poner aquí una cancioncilla y vamos a hacer otra sección especial, especialísima, de declaraciones inaceptables, que es una sección estrella recién estrenada... Bueno, recién, ¿no? Lleva una temporada. Lleva ya bastantes meses. Y vamos a escuchar declaraciones históricas de políticos impresentables. Pero hay que poner la cuña también, inaceptable. Sí, sí, pero primero hay un minuto musical para tomar un poco de aire. Bienvenidos en este especial del mentidero Maratón Almenara a la sección inaceptable, improcedente, histórica. Vamos a pasarnos por el forro la clasificación actual de inaceptable e improcedente para irnos a un recorrido histórico de la inaceptabilidad y la improcedencia. Me encanta. De grandes jefes de Estado y políticos mundiales. Wow. Esto puede ser brutal, ¿eh? Y si me oigo con eco, porque no están bajados los altavoces. Voy a poner 5 declaraciones en japonés. ¿Sí o qué? Tal cual, no. Me lo creo. En primer lugar voy a poner una de mis declaraciones favoritas por su punto histórico, porque está en español y la gente la va a entender, y por lo que decía, no sé, es pegadizo, tiene ritmo, es golpeante además de improcedente. Raúl Alfonsín, presidente de Argentina desde 1982 a 1987, con las siguientes declaraciones tras recibir un golpe de Estado. La casa está en orden y no hay sangre, y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. ¡La casa está en orden! ¡Regresen a sus casas! ¡Feliz Pascua, argentinos! ¿Sabes lo que me recuerda eso de regresen a sus casas? ¿A qué? Cuando no sé, cuando estaba lloviendo en el festival Estre Música, ¿verdad? Y salía un ¡regresen a sus casas! ¡El festival se ha suspendido! Pues sí. Igual. ¡Vuelvan con sus familias a sus hogares! Sí, lo recuerdo, igual, madre mía. Lo más cerca que he estado en un campamento de refugiados. De tantos momentos felices que no viví. Raúl Alfonsín, que vivió de esa manera el golpe de los carapintadas de 1987 para recibir luego otro golpe en 1988, otros dos golpes en 1989 y perder las elecciones contra Saúl Menem. Un triunfador. Que es como el mayor golpe de Estado de la historia de Argentina. Y nos pasamos por el forro el castellano y que ustedes entiendan lo que están diciendo para irnos a una figura importantísima de la política moderna de las últimas décadas, nada más y nada menos que el bueno de Ronnie Reagan. En versión original. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of... En medio de la conflagración contra el imperio del mal que él llamaba la Unión Soviética, se presenta el bueno de Ronnie delante de la ONU y advierte sobre el peligro de... ¡Los extraterrestres! ¡Grandísimo Ronald Reagan y las fuerzas alien de las civilizaciones del universo, delante de las Naciones Unidas, como no podía ser de otro modo! Pero no solo tenemos declaraciones tan viejas en los Estados Unidos de América, en la primera potencia mundial, sino que tenemos declaraciones bastante más recientes, tan inaceptables o improcedentes como la época Reaganauta, ¿verdad? ¿De Obama? ¿De Obama? No, de Barack Hussein no he colado ninguna porque creo que es digno recordar que hace 9 años había un hombre en la Casa Blanca, con bastante deficiencia, que realizaba las siguientes declaraciones en mitad de una guerra. Captain Card, officers and sailors of the USS Abraham Lincoln, my fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Gracias, Bush, por acabar en el 1 de mayo de 2003 todas las operaciones militares de la guerra de Irak, y Estados Unidos y sus aliados han prevalecido. Y el mundo es más seguro. Solo ha habido 750.000 muertos más en un conflicto que a día de hoy sigue. ¡Muere! Todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca, sí. Incluso Bush. Incluso en un portaaviones. Hombre. Joder, qué gran momento el de la galleta. Siempre me acuerdo. Dicen que en realidad le cascó a su mujer, que no se recontó con ninguno. Como al rey. Hola, sí. Lo que estoy diciendo, nos van a cerrar la radio, venga, dale. Pero bueno, no solo en Estados Unidos hemos tenido inaceptabilidades, sino que en los últimos años y en las últimas décadas hemos tenido también jefes de Estado increíbles en España, como por ejemplo un gran Felipe González, que después de 14 años de gobierno realizaba las siguientes declaraciones en una entrevista nada aceptable. Mire, recuerdo que me hizo una pregunta a un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones. Veo unos cuantos socialistas de toda la vida con la lagrimilla ahí, ¿verdad? ¡Oh, Dios! El gobierno... Mucho del PSOE por aquí por la Menara, ¿eh? El gobierno, no puede demostrarse que en ningún momento ha tenido una conexión con el GAL porque nunca la ha tenido. Por lo tanto, es una hipótesis imposible. Vera, Barrio Nuevo... Pero no solo de gobiernos socialistas hemos tenido declaraciones inaceptables, sino también de históricos gobiernos del Partido Popular, ¿verdad? El número uno ya, ¿no? Seguro. El número uno. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Vamos a escucharlo. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles... ¿Cómo? ¿El Partido Popular negociando con terroristas? ¡No puede ser! Con terroristas no, con el Movimiento Vasco de Liberación. El Movimiento Vasco de Liberación. Ah, claro, el Movimiento Vasco de Liberación no era ETA. No, no sé, otra cosa. Era otra cosa. A lo mejor estaban negociando con otra gente. ¿Con otra? ¿Quién? Claro. ¿Te imaginas que estaban negociando en Ginebra con cuatro pelagatos que tenían registrada la marca... O con Movimiento Vasco de Liberación. O con Padre Pascos. Deliberativo. Es posible. Deliberativo, apuntan por aquí. He dudado si entre traer estas declaraciones o la de estamos trabajando en ello, pero no sé, esto me parecía más significativo hoy en día que estamos en mitad de una tregua nueva de ETA y arrojo de las armas y tal, y el Partido Popular aún así no va a denunciar en ningún momento con terroristas. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Ya lo que teníamos así como preparado se nos ha acabado. No sé si damos paso ya al siguiente programa, a lo mejor, ¿o qué? Sí, que no sé quiénes son. A esos cabrones no sé. De mierda. Damos paso al siguiente programa, ponemos un poquito de música y damos paso. Venga, ponemos un poquito de música y ya damos paso. Malito, fachas. And the temple band to fire.